No podemos vivir eternamente rodeados de muertos y de muerte. Y si todavía quedan prejuicios, hay que destruirlos. El deber, digo bien, el deber del escritor, del poeta, no es ir a encerrarse cobardemente en un texto, un libro, una revista de los que ya nunca más saldrá, sino al contrario, ir hacia afuera para sacudir, para atacar a la conciencia pública. Si no, ¿para qué sirve y para qué nació? Say a prayer.